tenga arrancar. Pero si no te veo, me asusto. Vale. ¿Qué hace algo? No sé si cuesta. Para la zona de la esperanza. Mira, nosaltres per aquí venim. Llamar.